بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد دي او محمد Él es Allah, el único Señor de toda la creación, y el único que merece ser adorado. Allah as-Samad. Allah es eterno. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado ningún hijo ni ha sido engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nada ni nadie que se asemeje a él.